solo rock and roll y nada más. Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 96. Mi nombre es Darío Bardín y bueno, vamos a escuchar un poco de rock and roll del bueno. Les recuerdo que el programa sale todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 22 horas por Radio Crimen Online, los domingos a las 20 horas por Somos Una Red World Team y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica, los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia, que repite los jueves a las 23 horas. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock Radio de Santiago del Estero y los miércoles a las 21 horas por asteriscoradio.com.ar de Argentina. Nuestras redes, el Facebook es Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. Nuestro Instagram es altovoltaje71. El mail para todas las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Todos los programas están subidos a cadornarock.com/altovoltaje. Entran a cualquier hora y cualquier día y pueden escuchar todos los programas que están ahí. Igual que en iVoox.com. Y también somos una red World Team. Sube los programas por Facebook. Lo pueden escuchar en el Facebook de Alto Voltaje todos los domingos a las 8 de la noche. Las bandas emergentes en el día de hoy van a ser Justicia Ciega y Jezabel, las dos de acá de Argentina. Y después, bueno, vamos a tener como siempre el bloque de blues, la balada, el temazo en vivo, el super clásico, bueno, y todos los bloques que tenemos siempre acá en Alto Voltaje. Ahora vamos a la primera canción. Vamos a escuchar a Hailstorm con Wicked Ways. Bueno, y seguimos y tenemos a la banda Hit, que saca un nuevo single de lo que va a ser su nuevo disco. El grupo sueco de hard rock está creando nueva música después de lanzar el año pasado Force Majeure. Vuelve con material en 2023. El primer anticipo de su futuro álbum es el tema Freedom. Los herederos suecos del hard rock de los 80, Heat, han lanzado su nuevo single Freedom, ya disponible en todas las plataformas de streaming y descarga de música. Una vez más, la banda demuestra su capacidad para combinar riffs potentes y llenos de energía con letras sentidas que tocan temas como la esperanza, el coraje y la perseverancia. Heat ha estado causando sensación en la escena desde su formación en 2007, ganándose una fiel base de fans con sus electrizantes directos y sus canciones pegadizas e hímnicas. Tras el regreso del cantante original, Kenny Le Cremo, y los himnos de alabanza por su álbum de 2022, Force Majeure, Heat promete ofrecer más de la misma energía en este año 2023. Freedom es solo una muestra de lo que está por venir, y los fans pueden esperar más noticias y lanzamientos emocionantes de la banda en los próximos meses, así que permanezcan atentos y marquen el 5 de mayo en sus calendarios, dijo la banda. La canción ha sido compuesta por el bajista Jimmy Jay, quien también ha escrito la letra del tema. Su último disco, Force Majeure, fue editado el 5 de agosto de 2022 por Air Music. La formación de Heat la componen Kenny Le Cremo en la voz, Dave Dallon en guitarra, Jimmy Jay en bajo, Jonah T en teclado y Don Crash en batería. El anterior disco de la banda fue Heat 2, uno de los mejores discos de hard rock de 2020. Así que vamos a escuchar el nuevo tema de Heat del disco que va a salir el 5 de mayo y el tema se llama Freedom. Yeah. Y vamos a hablar de Greta Van Fleet, que lanzaron el single Meddling the Master, el tercer álbum de estudio de la banda de rock ganadora de un Grammy. Greta Van Fleet, Starcatcher, saldrá a la venta el 21 de julio a través de Lava Republic EMI Records. Greta Van Fleet señaló: Meddling the Master se asoma a un mundo esotérico atendido por la palabra de un sabio maestro. Cantada con la voz de un devoto creyente, la canción detalla el amor que estos fervientes seguidores sienten por su maestro y su firme creencia en su visión. Es un exótico viaje espiritual, una comedia oscura que inevitablemente acaba en caos. Starcatcher fue escrito y grabado por la banda. El vocalista Josh Kiska, el guitarrista Jay Kiska, el bajista y teclista Sam Kiska y el batería Danny Warner, junto al productor ganador de un Grammy, Dave Cobb. Grabado en los legendarios estudios RCA de Nashville, el grupo aprovechó la gran sala de grabación para captar la energía pura de sus actuaciones en directo. Dijeron: realmente no tuvimos que forzar ni ser intensos a la hora de componer, porque todo lo que ocurrió fue instintivo, dijo Jake. En todo caso, el disco es nuestra perspectiva y resume dónde estamos como grupo e individualmente como músicos. A lo largo de la colección de 10 canciones, la banda explora la dualidad de la fantasía frente a la realidad y el contraste entre la luz y la oscuridad. Teníamos la idea de que queríamos contar estas historias para construir un universo, dijo Warner. Queríamos introducir personajes y motivos y estas ideas que surgirían aquí y allá a lo largo de nuestras carreras a través de este mundo. Greta Van Fleet tomó múltiples conceptos del aclamado segundo álbum, The Battle at Garden Gate, y los introdujo en Scratcher, aunque la visión de Sam sobre las grandes ideas del nuevo disco insinúa más bien nuevos comienzos. Cuando imagino el mundo de Starcatcher, pienso en el cosmos. Me hago muchas preguntas, como de dónde venimos o qué hacemos aquí, pero también preguntas como qué es esta conciencia que tenemos y de dónde viene. Recientemente la banda actuó en la edición inaugural de Lollapalooza Mumbai y completó una extensa gira por los estadios estadounidenses en marzo. Greta Van Fleet volverá a la carretera el mes que viene para actuar en festivales previamente anunciados en Atlanta y Memphis, y próximamente en otros. Starcatcher sigue al álbum de Greta Van Fleet, The Battle at Garden Gate, publicado en 2021 con gran éxito de la crítica. El LP debut de Greta Van Fleet fue lanzado en 2018 con innumerables elogios, incluido el número 1 de Billboard Rock Album y top 3 en el Billboard 200. Su EP From the Fires, publicado en 2017, ganó el premio al mejor álbum de rock en la 61 edición de los premios Grammy. Formada en Frankenmuth, Michigan, en 2012, Greta Van Fleet está compuesta por tres hermanos, el vocalista John Kiska, el guitarrista Jake Kiska y el bajista y teclista Sam Kiska, así como por el baterista Danny Warner. Juntos han actuado en múltiples continentes y vendido más de 3,5 millones de discos en todo el mundo. El disco nuevo traerá 10 canciones y ahora acá en Alto Voltaje vamos a escuchar su nuevo single que se llama Methane the Master. And Muy bien, y tenemos otra vez noticias sobre Mick Mars después de que se fue de Motley Crue. Denunció a la banda por los beneficios de la gira y acusa a Nikki Sixx de llevar todos sus bajos pregrabados. Había algunas voces, como la de Carmine Appice, que aseguraban que la salida del guitarrista Mick Mars de Motley Crue no había sido simplemente por motivos de salud. Ahora tenemos la constatación de aquello, pues el hacha denuncia a sus compañeros por los beneficios de la gira e incluso acusa a Nikki Sixx de llevar todos sus bajos pregrabados. La banda ha respondido a tales acusaciones. Mars, cuyo verdadero nombre es Robert Alan Dill, anunció el pasado mes de octubre que se retiraba de las giras de Motley Crue, pero dejaba claro que todavía podía grabar con el grupo o incluso actuar de manera limitada. En la demanda presentada en estos días en el Tribunal Superior de Los Ángeles, se puede consultar a través de Deadline. Aseguró que sus compañeros mantuvieron una reunión de urgencia para echarlo de Motley Crue y privarle de los beneficios de la gira. En la demanda presentada, Mick asegura que la banda redujo su porcentaje de beneficios del 25 al 5% después de anunciar que se retiraba de las giras. Además, afirma que los abogados del grupo le trasladaron la impresión de que debería estar agradecido por esa pequeña cantidad, puesto que los miembros de Motley Crue sentían que no le debían nada. Mars también dijo que hubo una reunión completa de la banda para decidir unilateralmente echarlo del combo. El guitarrista, del mismo modo, acusó al bajista Nikki Sixx de ridiculizarle por su pérdida de capacidades a la guitarra, a pesar del hecho de que Sixx no tocó ni una nota de bajo durante la reciente gira de la banda. Mick asegura que todas sus partes fueron pregrabadas. Estas eran las palabras exactas al respecto, según lo que recogía Variety. Sorprendentemente, Sixx realizaba estas afirmaciones sobre la manera de tocar de Mars cuando él no tocó ni una sola nota al bajo durante la gira norteamericana. Irónicamente, el 100% de las partes de bajo de Sixx eran pregrabadas. Se le pudo ver a Sixx dar un puñetazo en el aire con la mano de tocar mientras el bajo sonaba. De hecho, una parte importante de las voces de Vince Neil también están pregrabadas. Incluso las partes de batería de Tommy Lee son grabaciones. Algunos fans observaron cómo Lee se dirigía hacia la batería mientras esta sonaba. Motley Crue, por su parte, se ha defendido de estas acusaciones con un comunicado mandado a los medios que puede consultarse en Variety. La demanda de Mick es desafortunada y completamente sin sentido. En 2008 votó y firmó un acuerdo por el que él y todos los miembros de la banda acordaban que en ningún caso ningún socio que renuncie estaría facultado a recibir ninguna compensación económica atribuible a las actuaciones en directo. Después de la última gira, Mick abandonó públicamente Motley Crue. A pesar de que la banda no debía a Mick nada, Mick debe a la banda millones en conceptos de avances que no devolvió. La banda ofreció a Mick una compensación generosa para reconocer su trayectoria en la banda. Sixx y compañía prosiguen de esta manera. Manipulado por su manager y abogado, Mick se negó y eligió presentar esa fea demanda en público. Igualmente, desafortunadas son sus afirmaciones sobre las actuaciones en directo de la banda. Motley Crue siempre toca sus canciones en directo, pero durante la última gira, Mick luchó por recordar los acordes. Tocó las canciones equivocadas y cometió errores constantes que provocaron su salida de la banda. Hay múltiples declaraciones del equipo de la banda que confirman este declive. Así finaliza el texto. La banda hizo todo lo posible para protegerlo y mantener esos asuntos en privado para reconocer el legado de Mick y hacer lo más noble. Por desgracia, Mick eligió presentar esta demanda para denigrar a la banda. El grupo siente empatía por Mick, le desea lo mejor y espera que pueda conseguir mejor asesoramiento que el de sus asesores, a lo que solo les mueve la avaricia. Bueno, es algo que se veía venir esto porque son muchachos complicados todos, lo de Motley Crue. No se puede defender ni a uno ni defender al otro. En otra noticia, Lynyrd Skynyrd seguirá en activo pese a la muerte de Gary Rosington, único miembro original de la banda que seguía con vida, el legado de la mítica formación seguirá activa, tal como se ha informado de forma oficial tras el homenaje ofrecido al guitarrista, en el que han participado nombres ilustres como Slash, Billy Gibbons de ZZ Top o Paul Rogers de Bad Company. En el comunicado publicado en las redes oficiales de Lynyrd Skynyrd, se anuncia que mantener viva la música es lo mejor para los fans y para todos los involucrados, una decisión a la que se ha llegado después de las conversaciones entre las familias de Ronnie Van Zant, Allen Collins y Gary Rosington, ya que la formación tenía planeado celebrar su 50 aniversario. En el comunicado dice: tras la reciente muerte del miembro fundador original, Gary Rosington, los miembros de la banda, Lynyrd Skynyrd y sus herederos, han estado en conversaciones sobre cuál sería el siguiente paso para el grupo y para la música que cumple 50 años de historia generacional en el rock and roll americano. Los miembros actuales, liderados por Johnny Van Zant, el cantante durante los últimos 36 años, no estaban seguros de si continuarían tras el prematuro fallecimiento de Gary. Después de muchas discusiones con la banda, las familias de Ronnie Van Zant, Allen Collins y Dale Rosington, el colectivo ha llegado a un acuerdo unificado y creen que continuar tocando en directo y mantener viva la música es lo mejor para los fans y para todos los involucrados. Por otro lado, el domingo 2 de abril se celebró la ceremonia de los CMT Music Awards, en la que tuvo lugar el homenaje a Gary Rosington, que fue ofrecido por músicos de la talla de los citados Slash, Billy Gibbons y el vocalista Paul Rogers, a lo que se sumaron Chuck Leavell de los Rolling Stones, Warren Haynes, Leon Rimes, Cody Johnson y Winona Judd. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar el homenaje que le hicieron todos esos músicos a la banda Lynyrd Skynyrd. When I was young, come sit beside me, my only son, and listen closely, oh baby, to what I say. And if you do this, it will help you serve sunny days. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Cómo está la gente de Alto Voltaje Radio? Acá Lautaro de Justicia Ciega. Bueno, les dejamos con ustedes La Maquinaria, nuestro nuevo disco Mars Ultor y Nación. Nos vamos a estar presentando el 6 de mayo, presentando el disco Mars Ultor en el Centro Cultural Radio Cemento en Villa Ballester, así que los esperamos a todos y gracias Alto Voltaje por el espacio y el aguante de siempre. Saludos.

Y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos a Twister Sister con el tema I Believe in You, que es del disco Come Out and Play, que es el cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense, publicado por Atlantic Records el 9 de noviembre de 1985. El álbum no pudo repetir el éxito cosechado por la banda con su anterior producción, Stay Angry, de 1984. Aunque el álbum vendió más de 500.000 copias, logrando convertirse en disco de oro, la gira promocional del mismo fue un fiasco, con fechas canceladas y muy poca asistencia. El baterista AJ Peró abandonó la banda luego de finalizar la gira en 1986, contribuyendo al mal momento en el que se encontraba la agrupación, lo que terminaría llevando a la disolución de la misma luego de la publicación del álbum Lovies for Suckers a finales de 1987. Después del éxito masivo e inesperado de Stay Angry de 1984, que estableció a Twister Sister como uno de los mejores actos discográficos del mundo, la banda se enfrentó a la pregunta de si debían continuar en una dirección más orientada al pop o regresar a sus raíces del heavy metal. Finalmente intentaron hacer ambas cosas, pero el enfoque no tuvo éxito y Come Out and Play marcó el comienzo del declive comercial de la banda. Desde un punto de vista musical, el álbum no fue una desviación de Stay Angry, a pesar de una producción que suena un poco más comercial del productor de Scorpions, Dieter Dierks. Pero acá en Alto Voltaje vamos a rescatar la balada que tuvo ese disco, pese a que no fue un éxito comercial. Así que vamos a escuchar a Twister Sister con I Believe in You. Thank you. Hola, hola, soy José Velocet de Resistentes y bueno, les vamos a presentar nuestra nueva canción Pirañas. Cuidado con las pirañas, comen tus dedos, comen tu piel, depredador insaciable, a la espera de que el oleaje te haga caer. Temazo en vivo, Kiss, Take It Off. We'll be right back. want to see a little more? Do you want to see a little more? Take it off. Y este es el bloque de blues y hoy vamos a escuchar dos canciones del disco Family Style, que es un álbum de estudio de The Vaughan Brothers, dúo formado por los hermanos Jimmy y Steve Ray Vaughan. El disco fue publicado el 25 de septiembre de 1990 por Epic Records, un mes antes del trágico fallecimiento de Steve Ray en un accidente de helicóptero. The Vaughan Brothers se forman cuando Steve Ray, en uno de los mejores momentos de su carrera, se une a su hermano Jimmy para grabar un disco, Family Style, con temas increíbles como Texan Soul o el mítico Brothers, en el que Steve Ray Vaughan y su hermano hacen un ligero repaso de los mejores punteos de las canciones de Steve, como Texas Flood, Pride and Joy, Leave My Girl Alone. Un disco indispensable dentro del mundo del blues y blues electric blues. Hay que recordar que la noche del 27 de agosto de 1990, Steve Ray Vaughan tocó como pocas veces en su vida en un memorable concierto celebrado en el Alpine Valley Music Theater de Wisconsin. Compartió escenario con Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Cray y su hermano mayor, Jimmy Vaughan. El final había sido apoteótico, con los cinco guitarristas fundidos en la interpretación de un clásico de Robert Johnson, Sweet Home Chicago. Poco después de medianoche, los músicos salieron del auditorio dispuestos a retornar a su base, la ciudad de Chicago, a 2 horas de camino. Steve tenía planeado regresar en auto con su hermano, pero se sentía tan agotado que prefirió irse en uno de los 4 helicópteros que esperaban en una pista cercana para transportar equipo y gente del staff. La nave despegó con Steve Ray Vaughan y otras 3 personas a bordo. Jamás llegarían a Chicago. Al elevarse, el helicóptero golpeó contra un montículo y las aspas se enredaron en unos cables de alta tensión, lo que provocó un impacto tan violento que el guitarrista y sus compañeros de vuelo murieron al instante. Por esos días, el músico pasaba por un gran momento. Su álbum In Step acababa de recibir un Grammy. Otro trabajo discográfico al lado de su hermano Jimmy quedó inconcluso, aunque meses después se terminó y apareció con el título ideado por Steve, Family Style. Steve Ray Vaughan nació en Dallas, en Texas, el 3 de octubre de 1954. A los 8 años ya era un prometedor guitarrista. Al lado de su hermano, 3 años más grande, empezó a tocar en 1971 en el circuito de clubes de blues de Austin. Había abandonado la escuela y decidió dedicarse a la música por completo. Al poco tiempo se separó de Jimmy, quien fundó a los Fabulous Thunderbirds y formó sus propias agrupaciones hasta que en 1978 consolidó a su banda definitiva Double Trouble. El joven guitarrista no tardó en convertirse en una sensación gracias a su poderío interpretativo, a su potente y desgarrada voz y a su característico sombrero tejano. Vaughan supo crear un estilo propio. Amalgamó a sus mayores influencias, Albert King, Otis Rush, Muddy Waters, Kenny Barrell, Looney Mac y su mayor ídolo, Jimi Hendrix. solía afirmar que no quería tocar como Hendrix, sino que quería ser Hendrix, y las fundió con su salvaje temperamento. En 1982 fue invitado por David Bowie para participar como guitarrista principal en su álbum Let's Dance. Su solo en la parte final de la pieza, que da nombre al plato, es memorable. Luego aparecieron sus primeros discos, Texas Flood en 1983, Cold Stand The Weather 1984 y Sol to Sol en 1985. Todo parecía brillar para él, sin embargo un grave problema lo mantenía al borde de la ruina personal, su adicción al alcohol y a las drogas, y en 1987 debió ser internado en una clínica de rehabilitación. No regresaría a escena sino hasta un año más tarde. Con todo, su situación mejoraba. Para 1989 había dejado atrás sus adicciones, ya ni siquiera tomaba café y tenía grandes planes. Nunca imaginó que 12 meses después un helicóptero se atravesaría en su destino. Así que vamos a escuchar de este gran disco de los hermanos Vaughan, el disco Family Style. Vamos a escuchar dos temas, Hard to Be y Brothers, en el bloque del blues de alto voltaje. Hard to be, yeah, it's hard for me to keep. What is that I hear? Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, mi nombre es Diego, soy guitarrista de Jezabel. Quiero mandar un gran saludo a la gente que hace Alto Voltaje y muy especialmente a su audiencia. Los quiero invitar el próximo 20 de mayo a la fecha que vamos a estar haciendo en el Teatrito junto a Inner Force Astral. Vamos a estar celebrando los 30 años de Jezabel y los 20 años de nuestro segundo disco, Legiones del Sur, y esperamos que sea una gran fiesta. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, y desde ya les agradecemos el apoyo y la difusión. Los dejo con una canción dedicada a la gente que nos acompañó siempre y a los que se sumaron en los últimos tiempos. Desafío. Y para despedirme, un tema que define la filosofía de la banda. Sigue un paso más. Gracias nuevamente, un abrazo. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto Voltaje, solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy la canción que vamos a escuchar es Full For Your Loving de Whitesnake, que es una canción grabada por la banda británica de hard rock, lanzado originalmente en su álbum de 1980 Ready and Willing, y fue regrabado para su álbum de 1989, Slip of the Tongue. La canción fue coescrita por David Coverdale, Bernie Marsden y Mickey Moody y se inspiró en la ruptura del primer matrimonio de Coverdale. En la revista Firecracker, Coverdale dijo: "Puedes mirar mi primer matrimonio y ver Fool for Love You". La canción fue escrita originalmente para la leyenda de blues B.B. King. Fue el primer gran éxito de Westlake, alcanzando el número 13 en la lista de singles del Reino Unido y el número 53 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Esta sigue siendo una de las canciones más populares y conocidas de Westlake. David Coverdale ha declarado que prefiere la original versión. También se realizó un video musical que presenta a la banda interpretando la canción en vivo en el escenario. Al igual que con el álbum anterior, se volvió a grabar una vieja canción de Westlake para el álbum de 1989, Slip of the Tongue. Esta vez la banda eligió su éxito británico de 1980, Fool for You Loving. La versión regrabada fue el primer sencillo lanzado de Slip of the Tongue, pero según David Coverdale, originalmente se suponía que la canción Judgment Day sería el primer sencillo, pero la compañía discográfica insistió en que la canción sea Fool for Your Loving. En el folleto The Slip of the Tongue, 20 aniversario, David Coverdale comentó: "Estaba mortificado cuando permití que convencieran de dejar que Geffen lanzara la versión regrabada de Fool for Your Loving en lugar de Judgment Day, como la primera que salió de la caja para promocionar el álbum. Yo sabía que la radio estaría en todo el día del juicio final, solo por la investigación de mercado que hicimos en ese entonces. Pero mi manager y parte de nuestra agente de radio, todas personas en cuyas opiniones confiaba, vinieron a Record Plant cuando estaba terminado el álbum y todos me confrontaron con que sentían que era el camino a seguir, que sería un error ir con Judgment Day. No solo yo, sino la banda estábamos realmente molestos por esa decisión. Lo he lamentado desde entonces, no tengo ninguna duda de que fue idea de Kalodner, pensando que podíamos lograr lo mismo que habíamos logrado con el regrabado Here It Goes Again. De todos modos, ellos estaban equivocados y yo también para aceptarlo. Otra dura lección aprendida. Cíñete a tus armas si crees en ello, es la única manera". Después de su lanzamiento, la versión regrabada se registró mejor en los Estados Unidos que la original, alcanzando el número 37 en el Billboard Hot 100, el número 2 en las listas de Mainstream Rock, pero en el Reino Unido no logró igualar el éxito del original, solo llegando al número 43. También se hizo un video musical para la canción, con la banda actuando en un escenario con humo y faros. También hay escenas del cantante David Coverdale en una habitación acolchada y escenas de la entonces esposa de Coverdale, Tawny Keaton, siendo perseguida por un automóvil. El guitarrista Adrian Van Der Berg también aparece en el video, aunque no toca la canción debido por una lesión en la mano que sufrió antes de la grabación. Y el cover de esta canción es de Jørn Lande, cantante noruego de hard rock, heavy metal y power metal, considerado una de las mejores voces del mundo en estos géneros musicales y conocido por multitud de proyectos, entre los que cabe destacar ARK y Masterplan, además de su carrera solista. Su voz rasposa, potente y versátil a menudo le han ganado comparaciones con las voces de cantantes clásicos de los 80 como Ronnie James Dio y David Coverdale, dándole un toque único que a su vez lo diferencia de los vocalistas comunes del género. Dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque del cover a Jørn Lande con su cover de Westlake, Fool for Your Loving. I was Y este es el bloque del Super Clásico, donde pasamos una canción que es más que un clásico, por eso el nombre de Super Clásico. Y hoy vamos a escuchar nada más y nada menos que al gran Little Richard con su tema Good Golly Miss Molly, que es un sencillo grabado en 1956 y publicado por primera vez en 1957 y con una nueva versión en 1966. Esta canción fue clasificada por la revista Rolling Stone como número 94 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Little Richard escuchó por primera vez la frase Good Golly Miss Molly de un DJ sureño llamado Jimmy Penick. Modificó la letra en el más sugerente Good Golly Miss Molly You Sound Like Tubal, seguro que te gusta bailar. Poco después, el mismo Richard afirmó que tomó la música y la introducción de piano de Ike Turner en la influyente canción de rock and roll de 1951 de Jackie Brenston, Rocket 88, y la usó para Good Golly Miss Molly. Siempre me gustó ese disco, recordó Richards, y solía usar el riff en mi actuación, así que cuando estábamos buscando un adelanto para Good Golly Miss Molly, lo hice y encajó. En noviembre de 1962, Jerry Lee Lewis lanzó el sencillo Good Golly Miss Molly, reeditando e incluido en el álbum recopilatorio Beatles de 1967 y en Rockin' Rhythm and Blues de 1969. El grupo The Swinging Blue Jeans lanzó su propia versión en el año 64 en su álbum debut Hippie Hippie Snake, siendo el primer tema de dicho álbum. Creedence Clearwater Revival grabó la canción en 1969 y fue incluida en su álbum Bayou Country, con letras ligeramente cambiadas, y es quizás más conocida que la original, aunque nunca fue lanzada como sencillo. La versión en español de la canción se llama La Plaga y fue compuesta e interpretada por la banda mexicana Los Tin Tops en 1959. La letra de esta versión no corresponde con el original en inglés. Así que, sin más decir, vamos a escuchar acá en el bloque del super clásico en alto voltaje al gran Little Richard con su tema Good Golly Miss Molly. Good golly, Miss Molly, so like the bone. When you're rocking out of bone, Bueno, y hemos llegado al final de este programa de Alto Voltaje, programa número 96. Ya falta poquito para el 100, que vamos a tener algunos invitados. Después les voy a decir más adelante quiénes van a ser. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, altovoltaje71, y ahí van a poder ver toda la información sobre el programa. Les recuerdo a las bandas emergentes el mail para mandar su material, que es altovoltaje1975@gmail.com, y nuestro número de WhatsApp, que es para cualquiera el que quiera escribir, es +549 221 614 5773. Y recuerden que pueden escuchar todos los programas por cadornarock.com/altovoltaje, en iVoox.com y en el Facebook de Alto Voltaje, que se sube todos los domingos. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, si Dios quiere. Mi nombre es Darío Bardín y nos vamos con un tema de Los Ramones, Poison Heart. Hasta la semana que viene. Chao. Poison heart.